La hija del mesonero nunca me despacha una risa, será que resulto de tus cofeos. Mantengo intacto el ensueño, el pábulo de un hormigueo fonde en el culo de un chato de vino. Resuelto le adjunto un guiño, ella me remite un bostezo, será este tropiezo un acto lampiño. vuelta, yo me largo.